conciencia del lugar en el que estamos. Habéis tenido ahora, esta mañana, para entrar en profundidad sobre el contexto de este lugar, sobre el uso de este lugar, sobre testimonios, personas que han pasado por aquí. La visita de ahora la vais a hacer por libre, es simplemente una visita del percurso, del camino que está marcado, no tiene pérdida, ¿vale? Es circular completamente. Cuando acabéis volveréis aquí, veréis lo que queda a nivel de infraestructura, a nivel de patrimonio arquitectónico del campo, algo que es verdaderamente único, no es habitual encontrar este tipo de infraestructura todavía en pie. Vais a encontrar también expresiones de, ¿cómo decirlo? Sería la palabra vandalismo, pero no es exactamente vandalismo, el hecho de que haya pintadas, ¿no? Tenemos que fijarnos también en este tipo de pintadas y en qué nos hacen sentir, en si hay pintadas con mensaje político o si hay pintadas que simplemente lo que nos están hablando es de eso, de vandalismo de un espacio, ¿no? Os pediría, o sea, por respeto al lugar en el que estamos y sobre todo por respeto a las personas que han pasado por aquí, sobre todo por respeto a las personas que han muerto aquí, que hagamos este percurso, no necesariamente en silencio, no hace falta que no habléis con la compañera que tengáis al lado, pero simplemente que no estéis hablando a lo mejor de que era el bocata o de que si lo que sea, ¿me explico? ¿Entendéis la distinción? O sea, podemos hablar con la compañera sobre lo que estamos viendo, podemos incluso comentar cosas que hemos visto, recordar testimonios que hemos visto mientras andamos, y eso es bueno que lo hablemos. Pero yo sí que os pediría que, nada, los 10-15 minutos que vamos a tardar en dar la vuelta, que no estemos hablando de otras cosas, porque después vamos a ir al bus y vamos a poder comentar todo lo demás, ¿no? Toda la parte así como más mundana de la visita, ¿vale? Pues nada, sí que...